besaba, me bendecía también. Hace 15 años que solo en este mundo quedé. Mi madre ya viejecita al reino de Dios se fue. Ahora estoy solo, muy solo, porque mi madre no está. Quisiera con todo el alma que volviera mi mamá. Y para todas las madres del mundo, con todo el amor de un hijo, mamitas. Solo